buenos días. Seguramente en todo el calendario cada uno encuentra las fechas en la búsqueda de sus propias referencias. Su fecha de natalicio, cualquier otra fecha que signifique algo de recuerdo en su vida terrenal, o aun cuando las personas se retiran de este mundo. Y también en los calendarios que se usan en la actualidad, es decir, en el actual calendario, el mes de octubre, décimo mes, produce una situación puntual de tremenda influencia sobre la Argentina. Piensen ustedes que en octubre se produce un hecho de magnitud que nunca se había vivido en el país, como fue el 17 de octubre, donde un pueblo entero en la calle pidiendo por la libertad de un dirigente que venía y estaba participando de un proceso militar que había sido el segundo golpe de Estado después del 30 en la Argentina y que se había transformado en una revolución porque justamente un grupo de coroneles quería un cambio estructural y de sistema. Y allí aparece el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, y aparece dentro de ese grupo el coronel Perón. Piensen ustedes entonces que no estamos hablando de hace tanto tiempo, sino que antes de llegar a la mitad del siglo anterior, del siglo XX, donde en la década del 40 y cuando el mundo estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, aparece en la Argentina este fenómeno social con la gente en la calle expresándose y pidiendo por la libertad de un dirigente que en ese momento era nada más ni nada menos que el secretario de Trabajo y Previsión, que por primera vez, después de mucho tiempo, había considerado que el obrero, el trabajador, el empleado, era un par de los demás, que tenía los mismos derechos que el resto de la sociedad. Estamos hablando de un tiempo donde estaba el mundo terminando su segundo conflicto internacional y en la Argentina estaba naciendo un cambio estructural profundo. Aparecía los primeros rasgos de lo que luego sería el Movimiento Nacional Peronista, donde su líder, el general Perón, dejó para todos los tiempos la conformación de una doctrina distante de uno como de los otros imperialismos reinantes entonces, y se alejó del marxismo y del capitalismo, creando la tercera posición ideológica. Bueno, esa tercera posición ideológica de Perón significó no solamente que se vayan aliando algunos países del continente, sino también que en otras latitudes del mundo lo empezaran a mirar para copiarlo. Y así aparecieron terceras posiciones en Europa. Esto que estamos diciendo y que estamos haciendo como análisis de nuestra propia memoria histórica, significa que lo que Perón había empezado a esbozar tenía mucha necesidad de escucharse y de verse. Y entonces, esas manifestaciones distantes como de uno de los otros imperios, del norteamericano o del ruso, empezaron a buscar la manera, la forma de tener gobiernos más nacionales que no tuvieran tanta necesidad de una dependencia ideológica. Bueno, la Argentina estaba dando ese salto y el mundo lo estaba mirando y varios empezaron a copiarlo. Por eso Perón se transformaría para los ingleses, que siempre fueron expropiadores del sudor argentino, en un grave problema, y el pirata Winston Churchill dijo que el problema de Perón había que terminarlo de una forma o de la otra porque iba a ser una pesadilla para Londres, y no se equivocó. Lo cierto y lo real es que este hombre rompió el yugo que tenía la Argentina con los británicos, ese mismo que ahora parece encaminarse una vez más hacia ese destino cuando el oro de la Argentina, el cachivache Milei, lo manda justamente a Londres. Estamos frente al recuerdo del natalicio de una persona que llegó para cambiar la forma de pensar de la Argentina, de un argentino que se detuvo él a pensar, planificó, después de planificar,